verdad no sé. Me puedo reír. Es tan cómodo el sillón, es tan bueno estar así. No sé. Y en la luz del corredor cae un breve querubín marfil. Me quedé aquí cuando él vino, habló. No sé, no sé.